Hoy no es un día común. No tenemos a ninguna numeróloga, no tenemos a ningún gurú, no nos van a hablar del calendario maya, no nos van a hablar de los planetas, de la luna, de Venus, no vamos a hablar de las constelaciones familiares. ¿Saben de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tecnología. ¿Es tecnología? Sí, efectivamente, tecnología. Bueno. La pegué. Poneme un punto. Hoy no estoy sola. Me acompañan ellos. Si ustedes los quieren ver, tienen que entrar a @radiobox1029 en YouTube y pueden ver el stream live en vivo y pueden ver quién me acompaña. Si no, podemos entrar en www.fmradiobox.com y ahí, desde la web, pueden ver el stream. También pueden verlo desde la app, ¿sí? Que ustedes saben que la bajan, la descargan y tienen el vivo. Y si nos quieren dejar un mensaje, pueden hacerlo en el 11-64-00-07. No me lo sé de memoria. ¿Cómo voy a saber un número de memoria? Es muy difícil para mí. Bueno, hoy no estoy sola. Me acompañan cuatro estudiantes de la Escuela Técnica número 7 de Quilmes, conocida como IMPA, conocida como la escuela donde los chicos van a hacer algo con aviones, porque todos la relacionan con aviones, y sin embargo no es así, no es todo con aviones, no es la escuela de los aviones. Es una escuela técnica donde la mayoría de las cosas que ellos aprenden tiene que ver con aviónica o con aeronáutica. En este caso, cuatro alumnos de aeronáutica, de aviónica, futuros egresados, estamos a 3 meses de egresar. Está Mariano con nosotros, Mariano Bianchi. Está Tomás con nosotros, Tatiana y Fausto. Los cuatro compañeros, junto con dos compañeros más, que son Gabriel y Augusto, crean un grupo para hacer un proyecto y recibirse. ¿Es así, chicos? Sí, así es. Para recibirse tienen que presentar un proyecto. Entonces, este proyecto, que muchos ya conocen porque le hemos dado mucho arengue a esto de seguilos, @gravicap, ellos vienen hoy a contarnos de qué se trata este Gravicap, qué podemos hacer para ayudarlos, para qué nos serviría que Gravicap exista en este mundo. Y también para hablar de qué pasa hoy con los jóvenes, si todo está perdido, si ya hay que bajar, hay que bajar la imputabilidad de los chicos y meterlos todos presos porque no vale la pena. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la juventud? ¿Es así? ¿Todo está perdido? Nosotros creemos que todavía no. Gravicap es, a ver si me equivoco, chicos, es una batería gravitacional sustentable. Hasta ahí llego, hasta el título. ¿Por qué se llama Gravicap? ¿Por qué es una batería? ¿Quién va a empezar a hablar de ustedes? Vamos con Fausto. Bueno, a ver, Fausto, vamos a escucharlo. Gravicap, es nuestro proyecto de tesis de último año para recibirnos la secundaria. Sí. Básicamente consiste de una batería gravitacional, o sea, que es lo mismo que una batería sustentable. Se trata de una estructura capaz de levantar un peso y hacerlo bajar al mismo tiempo. ¿Y cuando levanto el peso y lo hago bajar, produce qué? El hecho de subir y bajar este peso hace que el peso acumule energía potencial gravitatoria, de ahí el nombre, para luego aprovecharla, transformar en energía cinética y mediante un generador transformarla en energía eléctrica. ¿Y sale muy cara así hacerla subir y bajar? No, siempre y cuando se conste con los recursos necesarios, sí. Una estructura elevada, un peso pesado y bueno. Si la estructura está hecha, ya está hecha, es alta, es pesada, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale tener energía si está todo hecho? ¿Y cuánto me cobras? La verdad no es un proyecto pensado para el usuario normal, sino para una empresa, una ciudad, un país. Y la idea sería aplicarlo a múltiples lugares que no se puedan aprovechar todas estas energías. Un poco la idea es poder reemplazar una batería convencional, una batería de litio, que sabemos que es altamente contaminante. Claro. Y con esto poder empezar a aprovechar y empezar a usar cada vez más, en un mundo tan contaminado, energías de que podemos obtener, energías renovables, ¿no? Dígase energía solar, energía eólica, ¿no? De esta forma podríamos aprovechar los picos de generación de estas de estos tipos de energía para poder aprovecharlos, ¿no? Claro. Y sería como, bueno, a ver, por ejemplo, un pueblo con una bomba se queda sin luz. Pero tienen hecho, instalado este esqueleto, sería esta forma, ¿no? Que ustedes lo tienen, creo que en tamaño más chico, calculo. Uh-huh. Lo vamos a ver en la muestra próximamente o en las Olimpiadas de Córdoba, en donde esa energía le podría dar luz a ese pueblo. Ya sea un pueblo que tiene paneles solares y están descargados, los podemos volver a cargar con eso. Digamos, uno, por ejemplo, estamos de día, ¿no? Estamos en nuestra casa. Sí. A nuestro techo llega sol. Sí. Este sol lo podemos aprovechar. Y una parte de esta energía la podemos utilizar, ¿no? Para prender la luz, para ver la televisión, para lo que sea. Digamos, sobre energía, ¿no? No vamos a usar todo. ¿Con esto qué hacemos? Cargamos la batería, ¿no? Esto mismo se podría hacer. Podemos una cargar los celulares de la gente, podemos cualquier cargar. Cosa. Suponete que haya un problema en la Antártida. Y la gente tiene una avalancha y se queda sin cargadores, sin electricidad. En ese caso, como lo estamos planteando nosotros con energía solar, primero estaríamos dependiendo del sol, ¿no? Que sea de día, por ejemplo. Una vez que sea de noche. Justo allá en la Antártida no para de haber sol. Bueno, no es el mejor ejemplo. Dependemos primero del sol, luego de la carga de la batería. Cuando, por ejemplo, es de noche y ya no tenemos más sol, si queremos seguir dependiendo de esta energía renovable, lo que hacemos es descargar la batería. Aprovechar esa energía que almacenamos, que antes era un exceso, algo que no estaba siendo aprovechado, y en este momento vamos a aprovechar para usarla nuevamente, ¿no? Otra vez para una luz, calefacción. Y después la puedo volver a usar levantando ese peso y volviéndolo a dejar caer. Tranquilamente. Gratuitamente, porque bueno, uh-huh. más que una hacer algo que suba y baje, no hay que hacer. Por lo tanto, sería casi muy económico. Sería una inversión a largo plazo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Si yo hago, tendría que tener el tamaño de un puente para que me rinda para un pueblo. Sí. O también podrían ser múltiples pesos y múltiples motores. No necesariamente tendría que ser tan grande. Con aumentar la cantidad, tal vez podría llegar a ser. En situaciones de catástrofe o de guerra, como en este momento están atravesando en Israel, en lugares así, que por momentos se quedan, dice que días enteros, y no pueden funcionar las neonatologías, los bebés no tienen para poder estar cuidados. Esto podría salvar un montón de vidas, porque se podría dar luz en esos hospitales en donde por falta de energía no están pudiendo atender. No solo a la gente con respirador, sino a los bebés que están en una incubadora y, bueno, prematuros, que necesitan sí o sí de todo lo que es una tecnología urgente, ¿no? Esto sí serviría para poder a largo plazo, pues, una inversión a largo plazo. Si yo construyo esto al lado de un hospital, sé que el día que me quedo sin luz, voy a tener luz. Claro. ¿Es así? Sí, sí, sí. Algo muy importante que también está bueno tener en cuenta, no es contaminante, ¿no? Es sustentable. Esta misma tecnología uno se suele aplicar con una batería de litio que sí, tanto sabemos en su producción, lo que... o sea, durante su desecho y mismo su uso, que es bastante corto. En todas sus versiones el litio es altamente contaminante. Acaba contaminando muchísimo. Estas baterías no son contaminantes y a su vez tienen una vida útil muy larga, muchísimo más que una batería convencional. Sí, justamente también... a esto viene nuestra idea de nuestro proyecto. Nos plantearon para justamente terminar nuestro séptimo año realizando una tesis, un proyecto. Nos fijamos en qué podría ser lo más conveniente en el mundo. ¿Qué problemática tiene en el mundo hoy en día que está en todos lados? A lo cual llevamos la contaminación. La contaminación es algo que justamente está en todos lados. No hay muchas problemáticas, si hay problemáticas y no hay muchas soluciones. Lo cual planteamos esta batería, lo cual es una manera sustentable, no contaminante y justamente completamente en contra de la contaminación que producen las baterías de litio convencionales como la de los autos o de diferentes tipos como celulares, a lo cual hace que tengamos un nuevo método, una nueva forma de poder combatir la contaminación. Este proyecto, por lo que vi, ¿no? ¿Tiene forma de L o de U acostada? No, es una estructura rectangular. Ah, es un rectángulo. Uh-huh. Es un rectángulo, uh-huh, en donde de un lado está el peso para que pueda bajar por esa, sí, por esa línea. Claro, ¿no? Sí. Bueno, y esto también, aparte de ser bastante económico, una manera eficaz, es bastante económico de construir. A fines de lo que sirve para después, ¿no? A fines de lo que para de lo que nos va a ayudar a tener. Efectivamente, es muy económica y no solamente dependemos de construirla desde cero, ¿no? Podríamos aprovechar cualquier tipo de estructura que ya tuviésemos preparada. Por ejemplo, el costado de un edificio, el espacio del ascensor que está... Tal vez un espacio que vemos ahí sobrando. No tener ascensor, ¿no?, cuando no hay luz. La gente mayor queda días y días. Lo hemos visto estos veranos. Días y días sin poder salir de su casa. Uh-huh. Ni hablar de no tener heladera y de todo lo que les pasa con lo poco que tienen para comer. O los insulinodependientes que necesitan la luz para mantener. Es decir, la luz, no es que nos cortan la luz y a nosotros vamos a cortar la autopista porque sí. Hoy día vivimos en un país con electricidad, con energía, con consumo. Y bueno... entiendo que hace muchos años no se usaba la luz, a vela han cruzado los Andes y demás, pero bueno, nosotros ya nacimos en otro, estamos en otro momento de la historia y necesitamos que haya recursos rápidos, eficaces, de bajo costo y posibles, es decir, que no sea una ilusión, que no es que ay, me deliré, me tomé un me agarró un... ¿Cómo se llama esto, los extraterrestres? Un ovni. Me agarró un ovni, me volví loco y bueno, no. Es decir, no salió de cualquier lado. Es decir, esto, ¿hay alguno ya en el país funcionando, en el mundo funcionando? Sí, en China, por ejemplo. Qué raro. Sí, el tema... Jodeme. Se está construyendo un prototipo de una empresa suiza. Sí. Que es la única en el mundo que... está actualmente revisando esta tecnología tan vanguardista. Ah, bueno. Podríamos viajar a ver cómo funciona. Ojalá. Sí. Mariano, ¿vos qué me querés contar? Ah, no, de que básicamente de por sí esta tecnología tiene la forma en la que nosotros la estamos ideando, que sería una estructura que se soporta junto a un edificio y todo eso para subir el peso, pero hay también la forma en la que China, por ejemplo, está haciendo es construir una estructura como un edificio gigante para... ahí tener todos los pesos que los va levantando y subiendo para tener una a mayor escala este proyecto. También se pensó de que este proyecto se podría usar, por ejemplo, en estructuras que ya existen como minas de carbón abandonadas, que son... Ah, fundamental. Sí, túneles, básicamente, túneles verticales muy, muy altos. Y como ya tenés toda la altura de ese... Está hecha. De ese lugar hecho y demás, tipo, tenés la estructura ya de la toda la mina que ya no se hicieron. No pasaría lo de los 33 mineros, ¿no? Sí. No. Ahí zafarían. Sí, por eso. Tendría cómo salir. No tenemos operarios. Uno cada tanto que vaya y revise todo, claro, el resto, todo inalámbrico. Mínimo mantenimiento. Sí. Y además, tipo, agarrás ese lugar que ya no se usa porque las minas de carbón, tipo, ya se debería dejar de usar en el futuro... fuentes de energía como esa, como el carbón o tipo combustibles fósiles que son muy contaminantes, podrías agarrar, poner este proyecto y así además tipo lo malo que tendría que sería guardar la electricidad que generalmente no podés, si lo haces con esto también sacarías esa parte que contaminaría porque aunque uses tipo solar, eólico, lo que sea, tipo, si querés guardar energía tenés que usar batería, sí, por eso. Claro, como que todo el tipo de baterías sustentables o que son renovables, qué sé yo, no son tan renovables ni tan sustentables. No, la problemática principal que presentan es que no son constantes, ¿no? Dependen de fenómenos climáticos y como sabemos los fenómenos climáticos no son, o sea, son variables en el tiempo. Claro, ¿no? Si necesito sol y no hay sol, no me sirve. En un momento es de día, el otro es de noche y de repente pasó una nube por enfrente y eso es algo que no podemos controlar. De esta forma lo que tratamos de hacer es que esta energía renovable sea más amigable para el usuario al volverla más constante, ¿no? Que es lo que requiere el edificio, lo que requiere el respirador, el ascensor, etcétera. Yo les pregunto algo que se me acaba de ocurrir, que no se lo pregunté ni a Fausto en casa ni nunca, capaz que es una burrada, pero bueno, me animo porque estoy pensando con la cabeza del oyente que quiere entender qué es lo que pasa, ¿no? Siempre las preguntas están bien planteadas. Se aceptan. Sería, por ejemplo, a mí me cortan la luz, yo me vuelvo loca, eso lo tenemos claro, pero... ¿Podría hacerse un sistema mediano para el hogar como patente? Lo van patentando ustedes, por favor, que de eso depende mi geriátrico. Y tener un común generador de esos que ahora andan a nafta, que son altamente contaminantes, ruidosos, insoportables, ¿tener uno en casa o sería ya una utopía? No, la verdad, perdón que lo diga, sería ya una utopía, pero para una ciudad podría, con una... buena estructura. Para Quilmes. Claro, para Quilmes, con una buena estructura. Mayra querida. Yo difiero. Yo creo que sí, en alguna casa se podría poner. Bueno, sí, es una casa. ¿Viste? Es una casa alta. Tati, mi hijo no quiere que en mi casa haya luz. Así que vos me lo vas preparando, yo ya lo compro, lo voy encargando, te digo. Una persona que quisiera. Pero Mayra, te estamos convocando para que vayas pensando que Quilmes puede tener luz. Ojalá. Quilmes puede tener luz. Nunca se quedaría sin luz. Teníamos que hacer innovar como en China. No, no. Esto, Mayra me está escuchando, estoy segura. Hola, Yanni, hola, Eva. Chicas, para ir al vivo tienen que ir a a YouTube, @radiobox1029, y ahí nos ven en cámara, estamos todos en cámara. Le voy a pasar un mate a Tommy. Muchísimas gracias. Y yo estuve leyendo, a veces leo, aunque a vos te parezca mentira, hijito, que además de ser sustentable esta batería, tiene sostenibilidad, decía. Como que tiene en el tiempo, ¿no? Se puede sostener. Claro, tenía fiabilidad, que es de fiar, es decir, podés confiar que esto va a suceder, que si esto cae, hay energía. Y tenía escalabilidad, que me costó mucho, no había visto nunca ese término, que habla de la escala, ¿no? ¿En qué escala puede funcionar, calculo? Claro, en primer lugar, el objeto, o sea, la estructura requiere muy poco mantenimiento. Sí. Por eso es, por un lado, fiable y por un lado, sostenible en el tiempo. Por otro lado, también es fiable porque la generación de energía depende únicamente de una constante física que es la gravedad. Claro. Depende de que el peso caiga, suba, caiga, suba. Para algo estudiamos la ley de gravedad, ¿vieron? En la escuela, que uno se pregunta sí, para claro. qué, para física qué, para básica. Qué. Básico. Sí, además claro, tipo... todo el mundo odia la física, pero por cosas así... Curiosamente, tenemos... la gravedad está en todos lados. Sí, la gravedad está... Y hay cada cosa grave también. La gravedad está en todos lados. Me acuerdo cuando me fui de viaje de egresados, que nos llevaron a un lugar que no había gravedad, y era la casa de Casper, era el fantasmita, y uno entraba y parecía que volaba, pero la casa estaba como empinada, ¿entendés? Era, caminaba por acá y era el techo. Ah, yo creí que me volvía loca. Éramos chicos y era toda una novedad. Era como una casa dada vuelta para que vos te creas que estabas volando. Así que no estoy tan errada con esto de que te abduce un... Maru, me parece que a vos te abdujo una unidad. Sí, a mí hace rato, hace rato, hace rato. Hace 19 años más o menos. Sí. Y también el proyecto es escalable porque lo único que necesita el usuario es aumentar la altura, aumentar el peso o poner varias de estas baterías. ¿Qué pasaría si lo hacemos en la Ribera, que estamos a un paso, o en la Fuerza Aérea o en algún lugar así, pero viene al río? ¿Lo arruina? Ah, dependiendo de la construcción. Ponele que Mayra dice, bueno, yo quiero que Quilmes tenga su primer batería gravitatoria para que todo Quilmes tenga luz cuando no haya. Habrían dos formas de hacerlo. Podemos diseñar un material específico y prepararlo para la intemperie y un montón de cuestiones. Sí. Podemos agarrar materiales reciclados. Si agarramos un material reciclado, mientras plástico, no pase plástico algo... como el que fuimos claro, a ver en ITP Argentina, plástico, que tienen plásticos. Sí, podríamos armar toda la estructura, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo del peso que estemos usando, de materiales reciclados y que tengamos en el espacio, ¿no? En el ambiente. Sí. O podríamos agarrar un material muy específico. El material específico aguantaría la inundación, aguantaría un montón de cosas. El reciclado no necesita. O si no, podríamos buscar, dicen que Bernal es uno de los puntos más altos de Buenos Aires, donde nunca llegaría el agua, así se tape todo Buenos Aires. Así que también podríamos buscar. Podríamos elegirlo, es un proyecto que... Teniendo tanta cantidad de espacio ocioso, ¿no? De donde hay asentamientos y un montón, pero también hay lugares que no hay nada, manzanas enteras sin haber nada. Me parece una buena inversión. Digo una cosa, también es muy estético, ¿no? Esta idea que comentaba mi compañero Mariano de tener muchos pesos distintos, irlos moviendo. ¡Ay, qué lindo! Es un edificio que sube y baja. Estéticamente es una obra de arte. Sí, sería incluso para que la visite la gente y pueda conocer y replicarlo. Siempre y cuando... chicos, mañana salimos a patentar este proyecto. No se les escape la tortuga, por favor. Y ustedes usan un motor, ¿verdad? Para sí, esto, sí. Y vamos a agradecerle a INVAP Argentina, ¿no? Sí, INVAP sí. Argentina funciona dentro de donde están ellos, en el predio de la Fuerza Aérea, y tuvieron la amabilidad de donarles un motor para que ellos pudieran hacer... ellos los recursos que tienen son de la cooperadora de la escuela, pero hay recursos que la cooperadora no puede sostener porque son muy elevados y hay muchos proyectos, no es el único proyecto. ¿Cuántos proyectos hay para esta feria? Y al menos de nuestro año, 6, más sí, el otro curso, otros 6, 7. 6 por 7, son 6 cursos que egresan, 6 por 6. Serán 15, 20 capaz. Más. Más sí, pueden ser. Más, sí. 15 o 20, digamos, en séptimo. Proyectos, sí, que entre cursos. Ellos está la silla de rueda que va para allá, está la otra que va para los de dónde, el autito que ya viene por el tercer sí, año, ¿no? Son cosas que ya vamos conociendo, ¿se acuerdan? Cada noviembre uno puede visitar el predio de la Fuerza Aérea donde está la escuela y se ve el proyecto de cada alumno, sobre todo de los que van a egresar, que en este caso son ellos. Estar en séptimo año no significa egresar, egresás si aprobás, así que ellos están jugando a aprobar y tener el título de técnicos en aviónica y poder comenzar la facultad para la cual ya están haciendo el ingreso. Para ser ingenieros o lo que quieran ser. Bueno, Marian en este caso traductor, pero bueno, porque eligió ser traductor, pero después ustedes tres ingenieros, sí, ni hablemos de Tati que ya se va a lo nuclear y nos quiere abandonar. Y pensaba que este proyecto, no sé si van a ir todos, va este 16, 17 y 18 de octubre, van a Córdoba. ¿Qué hay en Córdoba? En Córdoba se celebran desde hace muchos años ya las SONIET, Olimpiadas Nacionales de Innovación y Tecnología, en la Universidad Blas Pascal. Es una universidad muy linda. El año pasado, bueno, Fausto y Tati tuvieron la oportunidad de viajar y de ganar un premio, una alegría terrible. Parecía que, no sé, que estábamos ganando las Olimpiadas. Ay, fue muy emocionante. Nosotros como padres lo vimos desde acá, pero para ellos volver es como reapostar, y ahora con un proyecto propio, porque el año pasado fueron a competir por resoluciones de problemas en el momento, era una cuestión... La verdad, el ambiente que se genera en la facultad durante esos días es hermoso, sí, se ven muchísimos proyectos, es mucha gente, están todos apostando a la tecnología, apostando a la educación, y eso la verdad es que es muy cautivador. Les muy habían lindo dicho que no querían mucho robot, ¿no? Que ya estaban medio cansados de los robots. Dijeron en Córdoba que estaban cansados de los robots, de los invernaderos. ¡Ah! Es verdad, la gente hace invernadero a lo loco. De las casas automáticas. Sí, sí, sí. ¿Cómo pero sería una casa automática? ¿Una casa automática? Automatizada. Claro, automatizada. Claro. Ay, bueno. Que te sí, abre las cortinas solas. Claro. Se ponen cosas remoto, que se ponen de moda. Sí, sí, sí. Y bueno, en Córdoba está otra sede de técnica como la de ustedes, sí, que se especializa en aviónica y aeronáutica también. Sí. Creo que sí, no sé. Sí, sí, hay una, pero... Pero pueden estudiar acá, en el Palomar. En el Palomar o en Córdoba. Claro. Sí. No hay otro lugar sí, en el país para estudiar lo que ellos estudian. Y en la Universidad Blas Pascal son recibidos varios colegios, pero con el mismo nivel que tienen ellos, ¿no? No es cualquier cosa, es un nivel más elevado, pero no porque ellos sean más elevados, sino porque es otro tipo de estudios. Ellos van a la escuela desde las 7:30 de la mañana hasta las 17:30. más el ingreso a la universidad, más lo que trabajan en sus casas. Y prácticamente hace 7 años que tienen dedicada la vida entera, de lunes a viernes, porque después tienen una vida como cualquier otro, de lunes a viernes, desde que... Y cuando es invierno, nos vamos de noche y volvemos de noche. 7 años desde que son chiquitos. Es decir, salir de la primaria pensando, bueno, y entrar a una escuela en donde te vas formando y donde pasas todo el día, todo el día. Sin embargo, ir a una escuela de este tipo no nos garantiza muchas cosas, ¿no? Es decir, yo pensaba y me replanteo que no es la escuela que voy la persona que yo soy. Es decir, no es que porque voy al IMPA me las sé todas, o porque voy al IMPA me porto bien, o porque soy un chico IMPA, ¿no? Porque hoy en día nos pasa que vemos un montón de situaciones en donde no están bien los jóvenes. Es como que derrapan, ¿no? Que no tienen ganas de estudiar, que quizás van al IMPA también y no tienen ganas de estudiar, porque yo no los motiva. La escuela, si bien motiva muchísimo a la persona a la que le interesa, ¿no? Si a uno le interesa la especialidad, puede desarrollar proyectos, puede avanzar, puede estudiar, puede hacer muchísimas cosas. No obligan a nadie. Entonces todavía sigue pasando que aquel al que no le interesa, ¿no? Hay muchísimos casos de padres que obligan a sus hijos a ir a la escuela por una cuestión de prestigio, tal vez. Sí, mi hijo va, mi hijo el doctor, mi hijo el ingeniero, ¿no? En esos casos los chicos nunca se terminan desarrollando porque claramente no les gusta. Están obligados a estar 10 horas por día en un ambiente que nunca les termina de agradar, ¿no? Sí. Y eso a la larga se nota. Pertenecer, ¿no?, a una élite de, en una escuela pública, pero que igual se paga, porque muchos piensan que no, pero hay que pagar porque hay que mantener semejante cantidad de personas que cocinan para ellos, hay que pagar la comida que comen, hay que pagar alguien que corte tanto pasto, alguien que esté en la custodia en la puerta. Es decir, que estén para la Fuerza Aérea no quiere decir que el soldado venga gratis a cuidarlos. Entonces, se paga un monto que hay que cumplir. Como padre, sé que si mi hijo va a ir al IMPA, tengo que pagar una cuota social y una cuota de comedor. Pero no es solo el pertenecer al IMPA, o puedo ir al CHAPA, que es gratuito y también tiene su cuota de... O puedo ir a la Agraria, que es una muy buena escuela. Uh-huh. ¿Qué pasa con los chicos que van a la escuela pero no hacen nada? Se pasan todas esas horas que yo les digo, desde que sale el sol hasta que vuelve a ponerse, haciendo nada. Es decir, boludeando sería la palabra, o haciendo nada. ¿Qué les pasará a ellos? ¿Qué sentirán? Según las investigaciones que hacemos los docentes, como yo que soy docente aún, los psicólogos y demás, no es la escuela la responsable de lo que le pasa al alumno solamente. Sí es responsable en cuanto a la oferta educativa. Pero si ustedes están motivados en una escuela, ustedes están motivados y no son extraterrestres. Es decir, tendría que haber la misma motivación. Pero no todos tienen los mismos intereses. Y no todos tienen el mismo apoyo, ¿sí? El mismo acompañamiento familiar o el mismo... no que mamita y papito estén encima, pero sí que la familia diga, ¿cómo te está yendo? ¿Te acompaño? ¿Necesitan algo? ¿Quieren? No sé, ¿necesitan ayuda? Llevarse como se llevan ustedes, trabajar en equipo, eso hay que aprenderlo. Trabajar en equipo no es fácil. Yo creo que nosotros tuvimos la suerte de caer en un lugar donde realmente nos sentimos acompañados, ¿no? Porque uno puede tener apoyo familiar, pero si está lejos del ambiente que le gusta, ¿no? Está en un círculo que le es desconocido, nunca se va a llegar a adaptar. Una persona que quiere estudiar arte nunca va a terminar de estar 100% contenta en la escuela, ¿no? Justo la nuestra, que es técnica. Esa persona la movés un espacio artístico y automáticamente florece. Claro. ¿No? Estaba estancada, en este caso, en la escuela técnica y... Ahora puede ser libre. O puede ir a una escuela técnica y después, como Abril, también, que es nuestra compañera, una compañera de ustedes, se va a dedicar al arte. Y baila ha ganado premios. Hay muchos casos de... Mismo tenemos profesores que estudiaron, efectivamente tienen su tecnicatura, ¿no? Y pese a todo se dedicaron de alguna forma, por ejemplo, a la música, ¿no? Capaz que tocando desde la parte más técnica, pero así todo pudieron expresarse de forma artística. Claro, y bueno, pero ser ingeniero no quiere decir que no puedo tocar la guitarra, ¿eh? Puedo hacer las dos cosas. Siempre hay que tener como si fuera un hobby, un espacio, un hobby, un espacio donde me corro, me corro de ese lugar mental. Si te disocias de justamente claro, te distendes de tu, por así decir, rama principal, que es la ingeniería, lo que te conlleva más tiempo, y te distiendes, te relajas con tu hobby. Por ejemplo, yo vendría haciendo, estoy todos los días en la escuela, estoy desde las 7 hasta las 5. Estoy todo el día haciendo trabajo, estando en la escuela, vaya a saber que... El día es eterno, sí. Chicos. Y después necesitas algo que te relaje, disocies, puedas ser vos mismo y justamente puedas distender. Ya sea estar con amigos. Sí, estar con amigos. Justamente también el vínculo en cuanto a la amistad dentro de la escuela te sirve un montón para sobrellevarla, seguir y estar mucho más motivado para seguir yendo y haciendo todo lo que te gusta dentro de la escuela. Puedo leer, puedo ir al gimnasio, puedo tocar música. La gracia está en alejarse de eso que te estresa constantemente, ¿no? Nosotros lo vivimos con la escuela, en un futuro será el trabajo. ¿No? ¿Ustedes creen que el entorno te influye? Es decir, que esto, por ejemplo, ustedes son un grupo que se llaman familia, ¿no? Porque son como una familia ensamblada que se organizaron entre ustedes. Son todos raros, la verdad es esa. Es gracias, una familia Maru, re yo rara. También te quiero. Que son los hijos nuestros, es decir, los hijos de todas las madres que tenemos estos hijos raros. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un bloque en donde se reconocen y se sienten que pertenecen. Y vos necesitás pertenecer a un grupo. Al grupo de pertenencia, no a todo, porque bueno, puedes ser amigo de todo, de tus 36 compañeros, uno no va a ser amigos a la escuela, ¿no? Pero sí se lleva ese grupo de pertenencia. Esa es la esencia del adolescente. El adolescente necesita. Ahora, si yo me junto con, no sé, con un pibe que anda en la mala o que se desbanda, o ¿vos, ustedes creen que eso influye, que te lleva para aquel lado? Como decía mi mamá, cuidado con quién te juntás. En mi época nos elegían los amigos, entre comillas, nos decían cuidado, ¿no? Es decir, este chico no me gusta que sea tu amigo, porque qué sé yo, fumaba capaz, fumaba cigarrillos. Entonces, no, mejor no te juntes. Yo creo que la influencia del entorno, no tanto para lo que hagan, cada uno de su vida hace lo que se le cante, sí influye en las decisiones que se toman. ¿Sí? Si vos no tenés un entorno que te apoye y que te diga, che, pará porque hasta acá llegamos, o dale, rescatate y vamos para adelante, aunque sea que te lo advierta o te ayude a encaminarte, te terminás yendo de costado. Tampoco sirve de nada tener un grupo donde todos son perfectos y no, claro, conocer el peligro. El mundo no es, sí, perfecto. Claro, claro. ¿No? O sea, el día de mañana uno puede llegar a un trabajo y tranquilamente cruzarse con una persona de estas que se desbandó, ¿no? Y hay que prepararse, ¿no? Si no, sí, después la vamos a sufrir peor. Yo creo que hay gente que no le gusta hablar, ¿viste? Que para mí todo se soluciona dialogando. Es decir, el diálogo es básico en la amistad. Y ustedes piensen esto, que yo les voy a decir hoy y lo voy a sostener toda mi vida. El amor no es incondicional. No es que mamá te ama incondicionalmente, no. No es que mi hijo me ama incondicionalmente, no amo incondicionalmente a mi marido. Es mentira. El amor tiene condiciones, porque yo no puedo permitir que, no sé, que me sean infiel, o no quiero una pareja abierta, o porque él no tiene por qué faltarme respeto, o porque... Sí, condiciones, límites. En cambio, la amistad no tiene condiciones. La amistad es el amor por el otro sin condiciones. Te banco hasta morir, ¿me entendés? Porque te banco en hasta roto, aunque estés roto, aunque me hayas te hayas zarpado un día y no me puedas pedir perdón. Si me pedís perdón, se rescata, ¿entendés? Es como que la amistad es algo. Yo no me veo con una amiga ahora que tengo 50 y pico de años, no sé, 3 meses, y la veo y para mí es mi amiga de toda la vida. Es decir, no hay nada para decirnos. Dicen, si te empiezan a decir, no me llamaste, no me hiciste esto, no es amigo, pone condiciones. La amistad es incondicional. Dicen que el amor es aquello que nunca se llega a realizar, ¿no? Uno anhela eso que no tiene. Y asimismo se dice que la amistad es ese amor ya realizado. Es el amor que pese a que ya está, no, ya llegó a su fin, ¿no? Todavía se mantiene. No, sí. Nunca se muere. Nunca. El amor realizado. Nunca. Y no es que ahora me cambio de escuela y voy a la facultad y chao, listo, yo ya no puedo ser más amiga de esta. No, se sostiene. Quizás no te vea todos los días, quizás hablemos menos, pero cuando nos veamos, el vínculo, si es legítimo, va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Y te va a acompañar toda la vida. toda la vida. Por supuesto, sí. Toda la vida. ¿Para qué estamos en la escuela desde tan chicos hasta casi la primera adultez? Para crecer con otros, para aprender con otros, porque si no cada uno estaría en su casa como en la pandemia, que muchos se deprimieron. No nos olvidemos que hay un adolescente cada una hora que se suicida en el país porque no tiene nadie que lo escuche. Es decir, no tiene una mamá, no tiene un papá, no tiene un amigo, no tiene un compañero, no tiene un profesor. Nadie lo escuchó, nadie percibió que algo le pasaba. Y eso puede ser que no le guste la escuela, que no tenga voluntad y nadie le diga, che, vamos, dale arriba, o hacer un tratamiento, ¿no? Porque hay gente que necesita hacer un tratamiento, medicarse. Alguien, que, la mirada, ¿no? Esa mirada atenta que yo puedo ver que ustedes vienen a casa y me emocionó mucho un día que estaban en casa y veo a Fausto pelar mandarinas. Y yo decía, ¿pero qué hace pelando tantas mandarinas? ¿Me entendés? Le estaba pelando mandarinas a ellos. Porque ellos... Ah, pero eso es algo común entre ellos. Se pelan las mandarinas. Es decir, me pareció algo tan hermoso, ¿me entendés? Primero que pelar mandarina te llena la mano de olor a la mandarina. Bueno. Sí, sí. Pero bueno, y él peló, no sé, 3, 4 mandarinas y pelaba. Y abría los bajitos y los ponía... Parecía un pajarito donde le comen a los otros. Maru, te cuento una ¿qué cosa. ¿Qué hacen? Eso comenzó los días que capaz que algún día estábamos en clase a la mañana, ¿no? Siempre pasa que alguno está muy atrasado con algo y otro está más tranquilo, ¿no? Entonces son, por decir, somos 4 que estamos laburando, que no podemos más, y uno capaz que está más tranquilo. Entonces esa persona va a atender al resto, ¿no? ¡Ay, entonces, no! Son uno, muy lindos, tipo nido. Uno se ensucia las manos, pela la naranja, pela la mandarina y va pasando gajos. Yo lo vi, lo vi yo con mis ojos. Yo dije, este chico, ¿qué hace? Le pela la mandarina a la piba. Nos traíamos 10 kilos de mandarina y nos poníamos todos a comer mandarina. Viste, a mí no me peló nunca una mandarina. Es más, creo que de chiquito venía y tenías que hacerle el agujerito vos a la mandarina para que le comenzara a pelar. Pero bueno, aprendió a pelar mandarinas. Vamos a poner un tema. ¿Qué tema? El que pidió Tati, porque es la nena. Es el amor de Estelares. No nos van a ver ahora en cámara, pero volvemos, ya volvemos. Por FM Box, tu radio. Sin dormir, cruzábamos los ríos a nado, sonaban las canciones al mango, era el amor. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hola. Acá seguimos en vivo por FM Box, tu radio. ¿Podés vernos en vivo por streaming? No te juntes con mi hijo para burlarme porque les revolvió la media luna. Poneme la cabeza. En www.fmradiobox.com, en la app de la radio, la buscas en el store, y si no, podés poner YouTube y ahí pones arroba radiobox1029 y nos vas a ver en vivo, nos vas a ver la carita recién hechita. Nos vas a ver la carita, le vas a ver la carita a Tati, le vas a ver la carita a Fausto, a Tommy y a Mariano, que hoy están y son los creadores, junto a Augusto y a Gaby, de GraviCap, arroba gravi.cap. Si vos lo seguís en Instagram, arroba gravi, con B corta, punto cap, participás de los sorteos. ¿Qué vamos a sortear? Un masaje hecho por Marcelo en el Spa Renacer, en la calle Rodolfo López. Es un masaje de cuerpo entero, para hombre o para mujer, es unisex. Una lectura de tarot de Luciana Campolo, que nos quedó. Y ¿están preparados? 32 sándwiches de miga de jamón y queso. Wow. De una madre de limpa, de sándwich Silvana, que pueden encargarlos si quieren comer sándwich ricos y económicos, y que segundo se puede comprar, no dos sanguchitos, se puede comprar 40 sanguchitos y disfrutarlos en familia, al 11-36-10-47-97. Lorena te atiende y te vende los sanguchitos más ricos de todo Quilmes. Hoy Luciana dijo que iba a llamar para pedir sanguchitos. Ah, entonces está buenísimo el sorteo, Maru. No sabes. Muy bueno. No sabes. Después, la lectura de tarot, Luciana es lo más, pero bueno, hay gente que no le gusta. A mí me encanta que me tiren las cartas, pero bueno, hay gente que no le gusta. Esperemos que lo gane alguien que sí, que realmente le guste. Sí, sabes que yo siempre me interesó eso del tarot, que me tire las cartas, pero nunca conseguí a nadie y nunca fui a ningún lugar. Yo te voy a tirar las cartas. A vos. Pero esta lectura de tarot es de Luciana Campolo. Les cuento que mañana con Luciana Campolo a las 18 comenzamos el curso al cual yo me anoté, voy a ser alumna junto con la mamá de Lara, mi amiga del jardín de infantes, mi amiga de la infancia Silvina, que vive en Belgrano, y casi 30 personas más, el curso de numerología, que se divide en tres etapas, ¿no? Tres tipos de numerología, la cabalística, la no sé qué, medio bastante elevado. Pero bueno, vamos a empezar. Mañana a las 18 por Zoom comenzamos el curso con Luciana Campolo. Si quieren anotarse, están a tiempo, 11-69-02-40-62. Y para los masajes con Marcelo, en el Spa Renacer de Rodolfo López, 11-33-11-43-13. Vamos a ver quién se gana este masaje corporal, que es de la cabeza hasta los pies, para hombre o para mujer, porque es un masaje relajante, ¿no? No es un masaje de los que están pensando. Bueno. No sé qué insinuas, Maru. No sé, no tengo idea. Mira. Le está dando falsas expectativas a los Vamos a saludar, que lo vi, que estuvo ahí conectado, a Fabricio Belpaso, y le vamos a agradecer que en pleno verano, antes de que comiencen las clases, fuimos con la idea de abrir las cabezas y todo, a visitarlos a ITP Argentina, un lugar increíble que funciona dentro del predio de Fuerza Aérea, y hacen cosas increíbles, increíbles, todo sustentable, todo en plástico inyectado, ¿es, chicos? En plástico inyectado desde los asientos de los estadios, iglúes para viviendas inmediatas, que si en cuatro bloques se arman, bueno, terrible toda la cantidad de cosas que hace Fabricio con su padre y con su hijo, que fue mi alumno en Salita de Dos, con Nico. Y una familia muy, muy, muy querida por mí, que nos abrieron las puertas de este lugar para que los chicos vayan abriendo la cabeza. No se pudo ir por ese lado porque no les bajó ninguna idea para que tenga que ver con la inyección, ¿no? De plástico, pero muy agradecidos, y ya les van a ir a contar de qué se trata GraviCap, o lo van a inventar, me imagino, a Fabri. Y bueno, a INVAP Argentina, otra vez gracias, porque es muy importante. Si ustedes quieren colaborar con el proyecto para ir a Córdoba y demás, los chicos tienen que comprar un montón de cosas, pueden colaborar con 100 pesos, con 1000, con 500, con lo que sea, y ellos tienen que acumular. ¿Cómo lo hago? En el alias GraviCap, sin puntos, sin nada, GraviCap, alias GraviCap. Y ahí lo reciben ellos y obviamente lo destinan exclusivamente al proyecto, ¿sí? Bueno, seguimos en vivo. Ya dije lo de los sorteos, que va a ser dentro de un ratito. Les vamos a avisar a los ganadores, porque los ganadores tienen que seguir a GraviCap. Si no lo siguen, no sirve, ¿sí? Hablemos de... del proyecto. ¿Qué te interesa saber? En realidad lo que me interesa, bueno, para la gente que se va sumando a esta hora, ¿qué hora es? Son casi las 20, nos quedan 40 minutos de programa, y como... ¿Por qué a ver, Tati o Mariano o Tommy, ¿qué le dirían a la gente? ¿Por qué pensaron este proyecto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieren lograr en la sociedad? Porque este proyecto no es para ustedes, no es algo personal, no es algo que yo me cuelgo y me lo miro. Es algo que lo hago por el otro. Es interesante abordar tecnologías que están todos tratando de empezar a usarlo, ¿no? Lo que son las energías renovables. Y nadie sabe a ciencia cierta cómo usarlas, y el que dice, yo sé cómo usarla, llega con una batería que contamina muchísimo, entonces pierde el sentido de usarlo, ¿no? No dice, bueno, dejamos de contaminar con petróleo y un montón de cosas, bueno, ahora litio no sirve. Entonces encontramos este pequeño hueco y decidimos avanzar por ese lado, ¿no? Es algo que no demanda demasiado dinero, salvo la estructura, el motor... Que beneficia no a uno, porque no es algo a lo que yo voy, es que no es que me beneficie a mí y listo, besito, ¿entendés? No, esto beneficia al mundo entero, es decir, a cualquier persona que se encuentre en una situación de riesgo, como ese bebé que el otro día, cuando vi que no tenían luz y que los bebés no podían estar en las incubadoras, creí que me moría, como hasta cargar un celular para comunicarme con mi familia y decirle que estoy bien en el medio de la nada, ¿no? Es un montón. Hoy en día dependemos casi para todo de la energía. Y está bien que sea así, son los avances tecnológicos. Sí, también con justamente este avance tecnológico damos a conocer una nueva forma de hacer energía, justamente, una forma sustentable que muchos obviamente no van a tener ni idea en cuanto al término gravitacional, energía potencial gravitatoria, batería gravitacional, obviamente. No entendemos nada. Sí, al escucharlo, obviamente, la mayoría de la gente puede pensar qué es esto. Damos a conocer una nueva forma que se está viendo poco y es muy buena. De una de ley de energía. Gravedad que es, no sé, una de las, no, de las primeras cosas que surgieron en las mentes brillantes. Más básica, sí, que uno piensa, pero ¿para esto sirve? Nunca me imaginé que un peso de arriba hacia abajo generaba energía. No me entra en la cabeza. Pero porque yo no tengo nada que ver con la tecnología, me cuesta mucho pensarlo en términos tecnológicos. Alguien que se dedica... Yo me dedico a otra cosa, entonces... Lo que hacemos es agarrar energía, un tipo de energía, en este caso solar, la transformamos en eléctrica, de nuevo mecánica, cinética, gravitatoria, y de nuevo para el otro lado, para devolver la eléctrica. Es una forma... Transformamos muchas veces la misma energía. Y la pérdida no es demasiado notoria. No tiene mucha pérdida. No. Aprovecha lo máximo posible... toda esa energía que no se aprovecha normalmente, de las energías solares, sí, eólicas, aeromotriz, o sea, todas esas energías renovables. Sí, además, tipo, si lo guardases, por ejemplo, una batería normal de litio, todo eso, después de cierto tiempo ya empiezan a ser menos eficaces, empiezan a romperse, empiezan a guardar menos energía, entonces, tipo... Lo tenés por un ratito, te es eficiente, pero ya en un punto te deja de servir o vas a tener que cambiar. Es como vas la batería que del celu, y todo, que tiene un límite, sí, que se empieza a echar y chao. Tiene un límite ya puesto de fábrica, así que... Cuando no quieres saber más nada de la batería, te cagó el... Ya está, el celular, sí, no te sirve más. Solo no. Eso, es así. Que no se rompa porque mucho no podés tocar, ahí ya empieza, sí, a ser peligroso. Claro. O como la del auto, que es de plomo, que... Ni hablar, chicos, ni hablar lo que es la batería del auto, es terrible. Llega a tocar, sí, un... mililitro de agua y te hace... ¿Y por qué creen ustedes que cuando uno va a cambiar la batería del auto te piden la batería vieja? Es decir, para desecharla de forma correcta. ¿Vos decís? ¿O para volver a transformarla en otra? Claro, sacar lo que le funcione, de desmantelarla por completo y volver a con esos materiales a hacer otra. ¿Viste nueva que es condición sine qua non? Vos tenés que entregar la batería vieja, sí, es decir, no te, sí, la podés quedar. No, obviamente no te la podés quedar. Y yo digo, ¿qué la harán? ¿La reciclarán? No... No. Se aprovecha lo poco que sirve y se tira lo que no sirve. Claro, justamente. Lo que no sirve se tira y es justamente altamente contaminante para el planeta. Hay muchas cosas innovadoras. Por ejemplo, en ITP Argentina, cuando fuimos, la parte de atrás, ¿se acuerdan que era un plástico que se ponía en tierra y en no sé cuánto tiempo pasaba a ser compost? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, el plástico pasaba a ser compost. De tierra. Compuesto por materiales biodegradables. Biodegradables y, qué sé yo, tenían un montón de cosas que ellos meten en un pozo y a los días ya es compost. Ya es tierra para sembrar. Así. Así. Increíble. Bueno, le vamos a mandar un saludo a Cecilia, que está en natación, porque, bueno, compite el día sábado, así que me dijo que los iba a escuchar después, que es la secretaria de la escuela, junto con el director, que los invitamos a que participen en el streaming desde sus casas, pero bueno, primero necesitamos que Cecilia gane la nueva medalla, ahora que tenemos una secretaria nadadora, no la para nadie. Y también le agradecemos a la cooperadora de la escuela, que ha colaborado con los materiales para los chicos, y eso fue muy importante. Sí. Más allá de las demoras y demás, ellos están atentos, están siempre ahí. Es importante. Más allá de que la pagamos los padres, y así debe ser, a veces no sucede. Entonces agradecemos que suceda a la nueva cooperadora. Y teníamos un mensaje del profesor. ¿Dos mensajes hay? Ah. No, bueno, después cualquier cosa, sí. A ver qué dice. Profesor Héctor González. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Un gusto saber que estás en radio. Me imagino, escuché muy, muy poco de tu programa, pero me imagino que debe ser maravilloso porque a todo lo que haces le pones el corazón. Pero el motivo de mi llamado no es para halagarte a vos, ni mucho menos. Sé que hoy en tu programa van a estar Mariano, Tomás, Tatiana y Fausto. Algunos de ellos los tuve como alumnos. Grato recuerdo. Y de fotos tengo algunas anécdotas, ¿no? Sentado adelante, perfil bajo, muy aplicado él, muy aplicado. Y bueno, lo tuve en primer año como alumno en la Escuela de Educación Técnica número 7. Fui profesor de él en primer año. Y bueno, terminamos el año, él muy buenas notas. Excelente en mi materia al menos y por lo que tengo entendido en las otras áreas también. Y ya había pasado, terminamos el año siguiente cada tanto pasaba por el aula y pasaba a saludarme, tan ubicado y respetuoso como siempre, él y el resto de los chicos, ¿no? Que de hecho los tuve en mi programa, en la 106.6, FM Crecer. Hablando específicamente de Fausto, creo que estaba en tercer año, él estábamos cerca los primeros días de noviembre, a días de la exposición anual que hacen los chicos con sus proyectos, y estaban unos chicos sentados adelante de todo, de primer año, él en tercero o en segundo, creo que estaba en tercero, y vio que unos chicos tenían una dificultad con su proyecto, y él se ofreció a ayudarlos, humildemente le ofreció la ayuda. Él ni se debe acordar de esto y a mí me llenó de satisfacción ver que es solidario y con la humildad que se ofreció para darle una mano a los... Bueno, sabemos que si lo dejamos a Héctor hablar de Fausto, se escribe un libro, todo, porque es medio fanático, porque Fausto le gusta enseñar como a él, bueno, entonces se acerca a los más chicos y demás. Pero no vamos a estar haciendo un programa... para que después en casa me peguen. Escuchen. La violencia no, por favor. Por favor, hijita. No, le agradecemos a Héctor. Héctor es el profesor que tienen solo en primer año, muy amigo de Mariano, que tenía un programa en esta radio, profesor de educación física de ellos, en algún momento de los 7 años. Y un profesor que cuando terminaron las clases, no a Fausto, que lo sigue yendo a ver y todo, a todos les regaló una foto del grupo completo, pero les escribió atrás algo personal. Vos dabas vuelta a la foto y leías, y yo dije, este hombre conoce a mi hijo perfectamente. Es decir, describía a mi hijo con una... había tenido una mirada atenta sobre él y sobre cada uno de sus alumnos. Un detalle que yo no sé si todavía hay, parecía que estábamos viendo una película. Fue algo que no me voy a olvidar nunca. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer cosas, él es muy solidario y bueno, empezamos a generar algunas cosas para hacer juntos, conseguir sillas de ruedas para la gente a través de Silsa, juntar cosas para una escuelita que ellos ayudan en algún lado. Y bueno, a través del ingeniero Ricardo Rig, concejal hoy en día, que también es ingeniero eléctrico, también trabajaba con Héctor González, hoy profesor de una sola materia en solo primer año. Es sí, así, se dedica a eso y bueno, le mandamos un beso grande y gracias por estar siempre cerca, siempre está cerca. ¿Qué esperan? ¿Van a ir a Córdoba ustedes dos? Sí, sí. Bueno, el año pasado no fue solo presentar Gravicap, porque no existía, este nacimiento es 2024, pero participaron de otras cosas que era que te toman pruebas como en el momento, te las dan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué esperan? ¿A dónde se anotaron? Como tal, todavía no nos anotamos a nada. Ah, perfecto. Sí. Es un proyecto. Quiere decir que están yendo a Córdoba los señores a comer alfajores de... Sabemos que vamos a ir a competir. No solamente están... Hay muchas categorías, ¿no? Sí. Entre ellas está prototipos, que es donde uno presenta proyectos, ¿no? Son proyectos con X cantidad de electrónica, ¿no? Bastante avanzada. Y a su vez hay competencias que son más bien electrónicas, ¿no? Hay una que es, por ejemplo, electroproblema, si no me equivoco. Esa ganaron, ¿no? En esa ganamos medalla el año pasado. Hay una de microcontroladores, electrónica discreta. Y no solo electrónica. Se comenta sí, que en Córdoba no quiere que gane el IMPA todo el tiempo. Se comenta que están poniendo palo en la rueda. Vamos visitantes. Si hay que viajar, nos avisan, ¿eh? Si hay que viajar, viajamos todos. Por favor, Maru. No les gusta, viste, no les gusta que el IMPA vaya a raza. Yo te llevo, ¿eh? No, yo voy aparte, es decir, yo voy aparte. Usted... No, pero escuchando. Me imagino que irá la profe de inglés, ¿no? Sí. Sí, sí, ah, sí, bueno, ahí la tenemos. Ya va a gritar. Si va Benanzoni, ya sabemos que un gritito va a haber. Porque uno, dos. Uno, dos. Unos cuantos. Va a poner los puntos. Y ella la sentí que sí, estamos sí. De... Sí, el año local. Pasado estaba que brulla. Así estaba. No, es la adecuada para defendernos. Creo sí, que sí. Eso hay que agradecerlo también, el cuerpo. Bueno, este año se van, creo que es un día más que se van este año. No, ¿no son tres, cuatro? No, es un día menos, creo que van a ser dos días nada más. No, 16, 17, 18 y vuelven el día 19. Es decir, sí, no es que terminan locura. Y se vuelven, no. Terminan y al otro día, es decir, tienen un día libre, llegan un día libre... 17, 18 participan y 19 vuelven tranquilos. Maru, me alegraste el día. Sí, cuatro días. Así que van a poder comer los sanguchitos de la ruta, lo de la... Todos los alfajores. Todo lo que quieran. Van a tener tiempo para salir, para disfrutar. Terminaban reventados igual esos dos sí. Días, los tienen. Sí, sí. No es que van... Es que uno llega, cree que funciona todo y no funciona nada. No. ¡Ay, Dios! No, es estar a las corridas, se duerme poco. ¿Y se puede llevar calculadora, algo? Yo, imagínate, tengo que dividir. Sí, pero no ayuda. No, no ayuda. ¿Viste esos exámenes que te dicen carpeta abierta, celular en la mano, ¿y calculadora, usar grupo? Chicos, usen todo lo que quieran. Hagan lo que quieran. No sale. Pregúntenle a los preguntas. Profesores si quieren. Claro, tres preguntas. Tienen cinco horas. Van a ser las tres preguntas más difíciles sí, sí. De tu vida. No, no, no. Es imagínate, quedas en blanco. Quedas en blanco. Es divertido. ¿Qué te parece? Es una sí, experiencia sí. Nueva. No importa si ganan o no. Si traen medalla, mejor, porque uno va para ganar, ¿no? Pero gana el que se anima y ustedes ya ganaron. Pero bueno, verlos recibir la medalla, una medalla plástica, reciclable, sustentable, todo lo hermosa. ¿Eh? No, no, no. Ahí van a decir qué les tomaron. Podemos tirar. El que resuelve esto se gana un viajecito a Posada Güemes, ahí en Mar del Plata. Bueno, algo vamos a tener. ¿Hora? Ah, bien, perfecto. Bueno, hablemos de GraviCup. ¿Qué necesitan para terminar el proyecto? ¿Qué les haría falta? En este momento nos falta comprar cables, tenemos que armar placas. ¿Cables como de cuántos milímetros? Y uno calibre 10. ¿Tan gruesos? Sí, sí. Hay algunos que llevan, o sea, hay hasta una 20, parte del proyecto que hasta 20 amperes de... Mira, claro. Está sí. Mariano Giannoli acá. María, no. Métete por el streaming. Es el profesor. Y ponga plata ahí en el alias GraviCup. GraviCup con B corta a colaborar para los cables. Cables necesitamos. ¿Necesitamos qué más? Necesitamos bulones. ¿Bulones? Sí. ¿Y dónde es? En la bulonera. La bulonera. Sí. A ver, apelamos a las buloneras, la que está ahí en Rodolfo López, por favor. Deje de abrir las puertas sin. ¿A dónde? Calchaquí, sí. Señores, en Calchaquí está la bulonera. Bueno, vamos a llamarla por teléfono, mañana mismo. Se muere de risa, Mariano. Fue idea de Damián, Marián. Viste, necesitamos dinero. Alias GraviCup. Algo que, bueno, el proyecto no hace falta, pero estaría mejor con... Porque nosotros disponemos de paneles solares de 12 volts. Necesitarían paneles solares de 24 volts que o sea, el proyecto está realmente preparado para 24 volts, pero bueno, no, chicos, hay que conseguir los paneles solares de 24 volts. Sí, pero vamos trabajando con lo que tenemos por ahora, sí. Cables, ¿cuántos metros de cables? Como mucho un metro, dos metros más. 10 metros de cable de 20, dijo. Metros, capaz. De 10, 20. Y bulones, que ¿cómo se piden los bulones? Todavía no tenemos una medida. No, bueno, hicimos el agujero todavía. No hicieron fundamental. No hicieron paso, el agujero. No, es la forma. Claro, estamos es planteando medidas en base a una estructura. Claro. Bueno, una pero base sabemos que, ya tenemos. Que necesitamos bulones. Sí. Y que esto lo va a auspiciar la bulonera que se, sí, que se decida. Gracias. Que se decida a cubrir. Ni estuve viniendo. ¿Sabes la cantidad, Marian, de programas grabados que puse? Ahora que estamos en streaming me obligan a estar presente. Espero que estén en vivo por FM Box a través de la web www.fmradiobox.com o desde YouTube @radiobox1209, ¿sí? Ahí, ¿cómo se está viendo? ¿Me mostrás cómo se está abriendo el streaming? No te quiere mostrar, ¿eh? No. No quiere que te veas. ¿Y dónde estamos? No. ¿Cómo en todos lados? Increíble. Ay, me agarra calor. Bueno. Por eso no quiere que te vea. Bueno, ¿qué más necesitamos? Los bulones, los paneles solares de 24, los cables de 20, de 10. Nos falta un encoder. ¿Qué es un encoder? Un componente electrónico. Es un componente electrónico que básicamente se encarga de controlar la posición. Vos tenés un motorcito girando y cuando le preguntaste dice dónde se quedó el motorcito. Sí. Ay, chicos, eso hay que conseguirlo. Pasando la data. Eso bueno, vamos a ver si podemos localizar al ingeniero Riz, a ver si nos puede dar una mano con gente que él conozca, que se dedique a esto. Estoy segura que Ricardo nos va a ayudar. Yo le voy a pasar todo esto que están necesitando. ¿Y qué más? ¿Pintura? ¿No se pinta eso? Pintura sí vamos sí, a pintura. ¿Aerosol? Pintura violeta, sí, violeta. Sí. Como el logo, claro. El logo, claro, que son los rayos claro, violetas. Claro. Lindo lo que hiciste, lindo. Miren, a ver. Ahí se ve. Ahí está el logo. ¡Ay, qué lindo! Sí, para el termo. Bueno, yo ¿cuánto necesitaremos? ¿Dos aerosoles? Sí, más o menos. Sí, el año pasado compramos aerosoles también, violeta Fau, ¿te acordás? ¿En serio? No me acuerdo. ¡Como el municipio! Referencia al municipio. ¡Señores! Sí. Querida Mayra, a Mayra, a Eva Nieri, a la gente de Medio Ambiente que estaba tan contenta, pero por favor. Todo desemboca en referencia a Gravicap. Sí, todo es violeta en nuestro mundo. Perfecto. Es un lindo color. Sí, de los mejores colores, sí. Sí, buenísimo. Buenísimo, lo vamos a conseguir. Cuenten con eso ya. Genial. ¿Y qué más? No, ahora. Bueno, los sanguchitos, se los va a ganar otro. Facturas para la factura. Está bueno. Sí, si nos giran algo. Igual ellos mal no la pasan. Quiero que sepan que se compran sus propias facturas. Los viernes tienen sus recreos facturosos. Hace mucho que no se juntan, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. En la época era rutina, cada vez que terminaba este una año rotación. Están pobres, están ratitas, no se compran las facturas de los viernes. Nos levantamos no hay tarde. Bueno, mañana es el cumpleaños de Lara, le mandamos un beso, que comience con buena onda su cumpleaños. Sus 19. Mirá, muy bien, mostralo por favor en cámara, querido, para eso tenemos, pero por favor. Ah, qué pelotudo, lo pone a rever. Me encanta, ¿viste qué lindo? Mirá el mío. Por acá también tenemos. Está muy bueno. Y este me lo trajo de Bariloche. Tenemos de otros proyectos también de claro, nuestra escuela. Claro, los proyectos. Bueno, el proyecto de la parte de la familia que no vino, de la familia rarita esta que tienen ellos. La familia funcional. ¿Cómo se llama el del ojito? Horus. Que hace. Es un robot agrónomo. Que básicamente monitoriza de todo lo que es el plantamiento y plagas. Claro, plagas de plantas. Plagas de antemano. Se reconoce plagas. ¿Y qué hace? ¿La saca con la mano? No, ayuda a través de inteligencia artificial a reconocerlas y a avisarle al. Le dueño. Avisa al tipo que tiene 400 hectáreas de campo, acá hay una plaga, claro, acá que tenés justamente, que actuar. Claro, justamente no se puede encargar de fijarse dónde hay una plaga en las 400 hectáreas que tiene de campo. No, todo este proceso le señala dónde está la plaga y eso puede claro. Atacar directamente para salvar. Históricamente iba una persona paseando por todo el campo, sí. Revisando dónde había una plaga y nada, ellos lo volvieron un robotito. Y también evitan tirar tanto veneno. Sí. Claro. Sí. Yo tengo un primo que a los 30 años falleció por manejar un tractor que tiraba el veneno para la soja y bueno, sí, es muy terminó con un cáncer de pulmón muy muy muy invasivo y producto de combatir las plagas antes de que lleguen, ¿no? Claro. No perder la plantación. Sí. Marcelo Cerini se ha unido, no lo conozco.

Seguimos en el aire. Sorteo de los sándwich de Miga, ¿sí? De Silvana. Los pueden pedir al 11 36 10 47 97. Y se lo ganó el seguidor Fabricio Carlazara, ¿no? Sí. Porque no llegué a anotar. Fabricio Carlazara, que es un profesor del que sigue, por supuesto, uno el proyecto. De los que más nos aguanta. Mira, sí. Y justo, bueno, que los disfrute. Vamos a hacer que los vaya a buscar o después le vamos a pasar los datos para. Se ganó 32 medium surtidos. Qué ricos son los sándwiches de Silvana, ¿eh? Les repito, 11 36 10 47 97. Para el profesor Fabricio son gratis. Gratis. Ahora vamos a seguir en el próximo tema, rifamos y ya después lo que falta y nos vamos. Chicos, ¿qué podemos agregar a esto? ¿Qué otros proyectos vieron ahí por ahí pululando en la escuela para en noviembre ir a esta muestra que es abierta a la comunidad? Puede ir cualquiera, no es que voy yo sí. Porque soy la madre de, no, vamos todos los que te quieran ir. Te puedo contar cosas particulares de aviónica, te puedo contar cosas de aeronáutica que también son sí, sí, sí, por supuesto. De aeronáutica, no recuerdo los nombres. No importa. Están haciendo el banco de pruebas de un motor desde sí. Cero. Están restaurando un helicóptero, el Sikorsky. Sí. Es un helicóptero muy antiguo. Nada, lo están poniendo en valor. Proyecto aviónico también. Restauración de otro helicóptero más. Sí. El tablero, ¿no? Todo sí, el instrumental de helicóptero. Sí, después también de la parte de aeronáutica, siempre, todos los años, se ve puestas en valor y mantenimiento de aeronaves, que siempre está bueno ver alguna aeronave, ya vaya a ser el Aerocommander como el año pasado. El año pasado, que sí. Fue sí, furor, que fue, sí. Fue increíble como los chicos de ese año pusieron en marcha justamente el avión y lo pusieron a carretear un poco. Sí. Tampoco es que pueda volar. Claro, pero, al que le gusta ver. Pero, no porque no son pilotos, pero hicieron pudieron bastante. Por ejemplo, este año también sí, está. Había venido pilotos, es verdad. Está el Bacota, que es una invención de la sí. Escuela. Sí, el Bacota sí es un. Es un invento de la escuela que claro. Hace muchos años que está. ¿Qué es eso? Es un avión creado por la escuela. Ah, mira. Diseñado por alumnos. Por alumnos en su época. Sí. Sí. Para mira. Los chicos que les puede gustar, muchas veces están abiertos los aviones, los chicos casi siempre se pueden subir, aunque sea alguno. Sí, todo eso siempre la rama de aeronáutica que siempre nos da claro. Aeronaves y motores y en funcionamiento que está bastante lindo. El que quiera parte. Ruido, ahí hay. Efectivamente. Y después en aviónica tenemos una silla de ruedas. Sí. ¿No? Que, sí. Controlada por la mente. Sí. Ah, sí, sí, con inteligencia artificial tenemos, que salieron. El robotito agrónomo que mencionamos hace un ratito. El de los chicos, sí. Tenemos un autito eléctrico, el Munai. Sí, sí. Ay, qué lindo el Munai chiquitito que es proyecto del año pasado y este año lo mejoraron. Sí, avanzando. Pero avanza. No sé qué otro proyecto hay. Después está la GEA. Esta GEA, sí. GEA. Básicamente compañeros nuestros sí, que sí. Bastante varias. Amigos bastante amigos que están haciendo un generador eólico con principios de la sucesión de Fibonacci, el número de oro. Ah, no te lo puedo creer, qué sí. bueno. Sí. Que es el espiral, ¿no? Sí, claro. Sí, es el espiral. Todo es espiralado, el feto, sí. La oreja, los campos. Sí. Están todos ¿no? lados. Es increíble. Y no me acuerdo la fecha, pero creo que es el 14 de noviembre. De noviembre. Sí, sí, sí, puede sí. ser. El 14 de noviembre. Suele ser un viernes y un sábado. Sí. Más o menos 14, todo el día. 15. Sí. O 13, 14. Puede ser, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo sí, ahora qué no cae, pero bien bueno. Las fechas, pero es sí. ese fin de semana, general, yo les voy a recordar. Por lo general siempre son la segunda abre. Semana de noviembre. Sí. Se muestra todos los proyectos que se están haciendo en la escuela. Los chicos de segundo año en el taller de carpintería llevan haciendo muchos años. Nosotros también trabajamos en eso. Un avión a escala real de madera. Sí. No va a volar, pero sí. Es un lindo proyecto. Sí. Y es imponente al verlo. ¿Por qué se pensaba que antes los que egresaban de IMPA tenían que hacer un avión que volara? ¿De dónde salió ese mito? Pues estaríamos llenos de aviones que volando. Está vinculado como con la Fuerza Aérea y después sí. que todo el conocimiento que nos proveen es más justamente full concentrado en lo que es los aviones y que hacer volar un avión se claro. puede hacer en la escuela, cuando sí. realmente los conocimientos, por lo menos nosotros en aviónica, no es para... No, hay una realidad, cualquier avión que aunque estuviese en servicio, si lo tocamos nosotros ya no puede volar, porque somos alumnos. Mejor que no vuele. Es muy riguroso lo... Somos una máquina de arruinar aviones en servicio. Yo creo que el colmo es que el IMPA quiera viajar a Bariloche y el avión se rompa, ¿no? Eso ya lo vivimos en el 2023, los chicos queriendo arreglar el propio avión en el que estaban subidos. Tres veces se rompió el avión que iba a viajar el IMPA y bueno, wow. se arregló. Viajaron en el avión de Messi, en el privado, a último momento y después de salir casi no, salimos por TV. El colmo del IMPA, que se te rompa el avión para ir a Bariloche. Bueno, ¿cuántos seguidores tienen, chicos? Hasta ayer había 200 seguidores, 12, 200, no sé, 28. Tenemos 232. Ahora, estamos en este momento, 232 se acaba de mover, ¿no? Se acaba de mover. Arroba GraviCap. Si ustedes quieren ganarse los premios que quedan, tienen que seguir a GraviCap. Y si quieren colaborar con ellos, tienen que, así sea, no sé, 500 pesos, los podés mandar a el alias GraviCap de Mercado Pago y lo reciben ellos y compran el cable. Y si no, podés donar el cable, podés donar, esperen que no me acuerdo cómo se llamaba, el encoder. Encoder. ¿Cómo? Encoder. Encoder, hasta lo leí mal. Los bulones, que no sabemos la medida del agujero, eso es buenísimo. No sabemos la medida del agujero, muchachos. No la tenemos, puede ser cualquiera todavía. Sí. Cuando la tengamos me la tiran porque realmente no sé qué decir, no sé qué pedirle a la gente. Los paneles solares de 24, ¿cómo vamos a estar con 12 si esto está hecho para 24? Y el patentamiento, ¿sí? El patentamiento, que es gratuito, el patentamiento, y por internet. Así que hoy se ponen a patentar, o mañana viernes, pleno cumpleaños de Lara, patentar. Mirá que el que pega primero pega dos veces. Hay muchos proyectos robados así, muchísimos. Dice, una forma de elevar tu energía. Vos lo lees y decís, wow, te pone las pilas, no sé, vas al gimnasio. No. Es acumulador de energía gravitacional, GraviCap. Entonces, seguilos en Instagram, @GraviCap. Vamos a ir al próximo tema que lo va a elegir Tomás. No sé qué nos va a elegir. Sí. Y vamos a sortear ahora los masajes. A ver, dentro de los 232 pongo la rueda para sortear los masajes. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me. time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. Try to find a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hola, hola, estamos volviendo y estamos acá con los creadores de GraviCap, esta batería gravitatoria sustentable. Hecha por Mariano, por Tomás, por Tati, por Fausto, por Augusto y por Gabriel, ¿sí? Seis alumnos del IMPA que van a egresar este año presentando ese proyecto. ¿Aprobarán? ¿No aprobarán? Veremos qué pasa. También este proyecto va a Córdoba. Vamos a estar muy atentos. Si mamita no viaja por ahí, no. Mamá tiene que estar acá. 16, 17, 18 y 19 de octubre se van a Córdoba. Tenemos a la ganadora de la lectura de tarot, es una seguidora, vale, doble radio, que es vale doble radio, así que yo después le voy a escribir. Y los masajes corporales para una seguidora, Mariana Stramelini, así que bueno, también le vamos a avisar. Le agradecemos a Marcelo del Spa Renacer, a Luciana Campolo por la lectura de tarot y a los sándwiches de Silvana, que se los ganó el profesor Fabricio, que no los lleve para la escuela porque te digo que le dura minuto y medio. ¿Qué piensan que va a pasar con el proyecto de ustedes? ¿Qué pensás, Mariano? ¿Cómo les va a ir? ¿Qué dice el profesor? ¿Les va diciendo? ¿Les va tirando o los deja ahí en el aire? Ah, sí, básicamente nos estuvieron hablando sobre qué tal sería ir a la Soñet, todo eso, qué tal vamos en proyecto, tipo, el progreso que estamos teniendo, y dicen que, tipo, de nuestro año, tipo, somos de los que mejores andan, tipo, que podemos competir en más cosas de la Soñet, capaz, y entonces, tipo, vamos... Bastante buen progreso constante, así que me parece, tipo, encaramos bien como para ya claro. Presentarlo dentro de unos meses. No dejar de participar, ¿no? Como que hay que ir por todo, no importa, después el resultado siempre va a ser bueno, porque ya estar es un montón. Sí, obvio que si uno va a ganar, pero estar y participar y pásenlo lindo, muéranse de risa. Obvio. Estamos aprendiendo muchísimo con todo esto del proyecto. Y sí, aprendimos es la idea, ¿no? Porque de tecnología, sí, cosas que nunca habíamos usado, claro. Y con el ingreso a la universidad también, ¿no? Con, con estar entre las dos cosas, entre la espada y la pared, esto sí. de haber visto los resultados de la UTN preparando. Del otro día, sí. y ver que pudieron, ¿no? Avanzar y que... Sí, por lo menos Fausto y yo sí estábamos metiéndole justamente a lo que nos tocaba, que era física. El primer parcial, un primer vistazo a lo que era la vida universitaria, los parciales, sí, y poder sí. haberlo aprobado con las notas que tuvimos los dos y tener justamente un parcial dentro de tres es bastante, bastante bueno. Y haber dejado la escuela posicionada en ese lugar, porque sí. No solo el profesor que habló de la UTN hizo hincapié en que la forma de vida universitaria es a través de prestar atención, tener lectura y tener ejercitado esto, porque si no van por ese camino, ya vieron que hubo más de 30 desaprobados de otras escuelas. Entonces es como que el único camino posible se acabó, el hago lo que quiero. Si voy a estudiar algo, lo estudio porque realmente estoy convencido. Cada ¿no? vez los chicos llegan peor a la facultad, cada vez cuestan más los cursos de ingreso. En todas las facultades. Yo creo que igual el tema de la pandemia marcó una generación sí. donde... Afectó un montón. Están en cero, como que ya no tienen ganas de nada y piensan que todo es quédate en casa, ¿viste? Maru, ¿vos crees que esto se va a revertir en algún momento? ¿Que van a volverlo los chicos? Yo creo que siempre hubo vagos, siempre sí. hubo gente estudiosa y siempre hubo términos medios. Siempre, desde que tengo uso de razón. ¿qué pasa? Yo no les puedo decir, si ustedes no estudian, no van a ser nadie en la vida, porque me van a decir, ¿pero cómo? Si yo conozco un montón de gente que no estudió y es multimillonaria, o mirá Elegante, ni el abecedario sabía y hoy, pero es uno. Mirá Messi, es uno. Si yo mando a mi hijo a jugar al fútbol para que sea Messi, y la estoy pifiando. ¿De qué me sirve estudiar? ¿De qué me sirve hacer una carrera? Primero, para sentirte bien y hacer algo que te gusta. Porque si la carrera no te gusta, pegá la vuelta y elegí otra. Ahora, ¿qué te abre? Puertas, te da oportunidades que sin estudio no podés. En cualquier lado del mundo, sin el secundario, sin el primario, el secundario, no podés ser nada. Nada, ni siquiera mozo de un nada. Lo primero que te piden. Entonces, mínimamente, habilitar a quiero después de esto vender criptomonedas. Y bueno, es la lección de cada uno. Después, si le va mal, como el flaco este pobrecito que le volaron la cabeza, o te va bárbaro y te vas a vivir a, no sé, a Nueva York, y yo no les puedo decir no. Pero la verdad que las cosas bien hechas siempre van a ser más seguras. Y con oportunidades, seguro. No hace falta ser ingeniero para ser millonario, pero por supuesto que te va a ir mejor. Hay ingenieros sin laburo y seguro que sí. Pero también va el factor suerte ahí, ¿viste? Que un poco empuja. Y el factor contactos y el factor, yo realmente quiero ser esto. Porque si lo querés, no, la meta es clara, ¿sí? A corto y a largo plazo. Algo de lo que siempre nos hablan los profesores a lo largo del séptimo año es por el tema de hacer el proyecto, que nosotros tengamos las herramientas para contactar a gente, empresas. Que es fundamental. Vos sabés, hijo, que el mundo está hecho de contactos. Claro. Yo tengo tantos contactos, tantos, que la gente me dice, ¿pero de dónde los...? La vida me los fue dando y yo fui haciéndome de esos contactos, pero no porque sea famoso, porque me parece fundamental. Porque si yo necesito rescatar a un niño que está en una situación de vulnerabilidad, tengo que saber con quién hablar ya. No puedo estar esperando o llamar al 911. Necesito hablar con desarrollo social, ¿sí? Si tengo un problema de salud, necesito hablar con el ministro de salud. Sí o sí. Es decir, los contactos son todo. Ahora, si después vos sos amigo de Ricardo Ford cuando tenía la chocolatería y no sabes hacer el chocolate, ya no te podemos ayudar más. Entonces, sí hay gente que tiene suerte. Wanda Nara se puso el calzoncillo en el momento exacto. Pero hay una. Ni la hermana llegó a tanto, ¿me entienden? Es decir, no podemos decir que, mira, ¿para qué voy a estudiar? Si total, Wanda. La pegó ella. Ella la pegó. Entonces, un Messi, un Maradona, una Wanda Nara, y miren cómo cada uno tomó su vida diferente, ¿no? Cómo Maradona hizo lo que pudo, Messi hace muy bien lo que puede, y muy bien, muy respetuoso, muy muy muy amoroso y sano. Y Wanda hace también lo que puede, como madre, como mujer, a quién no le ha gustado otro, o a quién no se ha separado, y bueno, pero la vida pública la hace que esté en la boca de todos. No debe ser fácil ser ella. Pero hay una. Entonces, ¿cuál es la forma realmente de lograr mis objetivos, de tener una vida tranquila, de poder irme de vacaciones, de tener un auto bueno? Y estudiando y pidiendo a los otros, abriendo puertas. Las oportunidades están para todos los que están preparados para verlas. Así que hay que estar con la mirada atenta. Mirando para abajo, nunca van a encontrar la puerta. Nunca. Se la van a chocar y van a seguir. Pero realmente mirar para adelante y decir, yo voy por esto. Yo voy por esto. Y seguro que llegan, pero segura. ¿Qué hora estamos? 42. Le toca el tema de Fausto. Ahora Fausto te sale con una que tenés que buscarlo. No sé con qué va a salir. Algo raro. Vamos a poner el último tema de la noche y volvemos para despedirnos. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos contentos porque recibimos alguna ayuda ya en el alias Gravicap, GRA de corta I, CAP, para poder comprar los cables, para poder comprar la pintura violeta y bueno, todo lo que les falta. Recuerden que son chicos que este año egresan, tenemos fiestita, egresan de la Escuela Técnica número 7 de Quilmes y son los creadores de Gravicap, una forma de elevar tu energía, un acumulador de energía gravitacional, económico, seguro, sustentable, confiable, podemos salvar vidas si lo hacemos cerca de un hospital o de un sanatorio. Podemos iluminar pueblos enteros si algo pasara y la luz se interrumpiera por mucho tiempo. Podríamos intervenir en situaciones de guerra, podríamos intervenir en por ejemplo, cuando fue los derrumbes, ¿no? De edificios, lo de las torres, la electricidad fue lo primero que se corta. Eso y el gas es lo primero que se corta. Y la electricidad la necesitamos. Los bebés para respirar en caso de neo, la gente que está enferma, los que tenemos que cargar el teléfono para ver cómo están nuestros seres queridos y para saber qué está pasando en el mundo. Ya estamos en un mundo evolucionado y tecnológico. Y bueno, esta es una nueva innovación. En China ya se usa, hay uno. ¿Por qué no podemos tener uno en Argentina? ¿Por qué no podemos tener uno en Quilmes? ¿Por qué no podemos pensar que esto se puede llegar a hacer de tamaño chico a gigante por todos lados, ¿no? Yo quiero uno para casa. Espero que funcione, Fausto, cuando se corte este año la luz. Y mirá para la radio, qué bueno sería tener uno y que nunca se corte la luz y que siempre, siempre podamos estar al aire. Los canales de televisión, todos los medios. Los periodistas que están a veces en la calle y no les llega el cable, ¿no? No les llega la energía ni por casualidad. Bueno, acá estamos. Hemos entregado premios. Un tal Fabricio, que no lo conozco, pero lo escucho, se ganó los sanguchitos de miga. Qué ricos, Fabricio, espero que los disfrutes. Y la próxima vez, si ganan en Córdoba, espero que Fabricio venga al programa y elija su tema preferido y todo. Podemos hablar de muchas cosas más. Me gustaría conocer a Bianco. Sí. Me gustaría mucho conocerlo. También lo podemos invitar. Después, Vale Doble, otra radio, se ganó la tirada de tarot de Luciana Campolo, que mañana comenzamos con el nuevo curso de numerología, y los masajes, una seguidora, Mariana Stramellini, ¿sí? Les prometo que para la próxima va a haber más sorteos y que vamos a conseguir todos los materiales que les faltan. ¿Sí? Vamos a ponernos las pilas, si no es a través de donaciones, en el alias Gravicap de Mercado Pago, lo vamos a hacer de alguna otra forma, golpeando puertas, llamando por teléfono, pero lo vamos a conseguir. Mariano, gracias por estar acá todo el día en la escuela y vinieron hasta acá y todavía seguimos y nos falta cenar, bañarnos y en un rato ya nos suena el despertador para volver a la escuela. Gracias, Tommy. que sos un sol, gracias a la nena, a Tati, que ella quiere ser grande, pero es la nena. Un beso a Matías, que le gustó el tema que eligió Fausto, a Adriana, a todos los padres, a Norma, que está como loca ahí. Y gracias, hijo, gracias, Fausto, por acompañarnos. Papá debe estar chorreando por ahí, baba. Gracias a Dami, que nos dejó hablar, nos dejó gritar, nos dejó comer, nos dejó hacer todo. Y gracias a cada una de ustedes. El agua del mate. Gracias por el agua del mate. Y esperemos que, bueno, que se animen a hacer radio, que pueden hacer ustedes un programa de radio sin necesidad de hablar de Gravicap, hablando de lo que quieran, con música, con lo que quieran, o acompañarme a mí cuando quieran. Invítanos. Siempre. Nosotros venimos. Siempre hay un tema. Ponele ustedes, che, vamos a la radio a hablar de esto, vengan. Porque acá tenemos que hablar de algo que nos haga conocernos más y poder vivir mejor. Entonces, esta es una forma, teniendo una energía sustentable y todo eso. Pero la realidad es que cada vez tenemos que vivir mejor y desestresarnos y entender que hay que vivir el presente, hoy. Les mandamos un beso, gracias a todos. ¿Cómo? ¿Con qué tema nos vamos? No hay un tema de gravilo. Nos faltan los bulones, no tenemos el agujero. ¿Cómo? ¿Algún temita? Un tema que ustedes, no sé, arenguen en la escuela. ¿Qué quieren poner? ¿El feo asoma? ¿Coldplay Estelares? Yo me tiro por Estelares, pero ya pusimos de dos. Coldplay Estelares se fueron para un lado para el otro. Uno para. ¿No era si el día perfecto? Coldplay, ¿cuál tenés de idea? Coldplay, Viva, no sé, la vida. Clux, viva la vida es lindo, sí. Viva la vida. Vamos con viva eso. ¿Viva la vida? La morocha. No, esa es de palito. La morocha totalmente verano. Sí, terrible. Falta. Gracias a todos por estar. Vino hasta la dueña de la radio. Yo creo, es como Fortabat. Es divina, espléndida. Un amor. Lástima al nieto que me vino a asustar como los fantasmas tocándome los tobillos. Que tengan buenas noches, los dejamos. Nos vemos el jueves que viene a las 19 en FM Box, tu radio. Sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield.